Son algo más de las 7 de la tarde. Estáis escuchando Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM aquí en Radio Crash. En Radio Crash, este es tu episodio 200... Uy, qué alto estoy hablando, ¿eh? Estoy aquí rebotando en naranja aquí. Además, yo como tengo bajo, a ver, mira cómo toco aquí. Oh, madre mía, cómo toco. 257 es el programa de hoy, Borja. Ya viste que hice una presentación atemporal, porque nuevamente, por intendencias laborales... grabamos hoy jueves, sí. En horario del sueñocóptero de nuestras amigas Sofi y Noé, que nos ceden este hueco, por si vuelven ya, ¿eh? A ver, ya, no, ya hay ganas de, Sophie, Noé, de escucharlas hacéis, de nuevo. ¿Por qué hacéis? ¿Qué por ahí? Sería un falso directo, que la gente que nos pille, igual por la FM ahí ahora mismo en Sisión, pues nos va a encontrar. Y el falso directo será mañana a las 7 de la tarde, hoy viernes, hola, buenas tardes también, a las 7 de la tarde, en ese 105 de la FM. Y cuando quieran, Borja, en los podcasts habituales, a la hora que la gente pues le dé por la gana, corriendo, ahí yendo ya a la playa ya, ¿no? Porque ya hace un poco de sol. Sí, hay gente en chancletas con la silla de playa y cargando a los niños y que van en dirección a la playa. Entonces, bueno, eso ya presta. Ya la gente va de playuca, ¿eh? Sí. Joder, qué suerte. Eso... Y luego la gente pues también estará de playa, de merendero, de piscina, pues allá... por donde nos escuche, en cualquier sitio. Y los de la FM, Granada, Radio Almaina, 88.5, estarán ahí, pues puede que estén visitando algún monumento granadino, ¿no? De repente haya una pausa y se pongan ahí al fresco y escuchen Cinefagia. Y en Granada, en Alhambra. Y en Alhambra, ahí, el sí. El barrio de Albaicín, es ese, donde son Ajax y Prox y toda esta gente. Sí, ¿tú crees? Los raperos, sí. Si tú lo dices. Yo creo que es patrimonio de la UNESCO, de la humanidad, el barrio de Albaicín. Totalmente. Bueno, seguramente. Un saludo para... Seguro que luego queda en Sevilla, ¿viste? Luego ya me crucifican. Ese domingo a las 6 de la tarde. Luego, ese 102.2 de Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca. Sábado a las 4 de la tarde. Radiotrama.cat a las 3 y media también del sábado. La Radio Libre de Sabadell. Y queremos mandar un fuerte saludo a todas las radios libres que forman parte, en este caso, a todas en general, Borja, pero sobre todo a las que forman parte de la red de medios comunitarios, con las que este fin de semana, por eso tuvimos ahí un pequeño parón, tuvimos el placer de estar y bueno. ¿Y qué tal la experiencia con otras radios? De la Radio Libre, Borja, es espectacular. Sí, la, ¿no? La calidad, y hay que aprovechar el momento en el que estamos de claro, es que los medios tradicionales es que nos la están metiendo doblada. Y nosotros no tenemos que hacer ningún esfuerzo. Tenemos que hacer lo que estamos haciendo, que es crear contenido original, contar la verdad, disfrutar, contar más que debatir, porque ahora también se llegaba a un punto en que se hablaba mucho de que se debatía demasiado en las radios, ya no es lo que era. Sí, mucha tertulia, y sin embargo nosotros desde un principio siempre tuvimos un afán divulgativo y de ocio, más bien que para con el resto, para con nosotros, ¿no? Como muchas veces que me preguntan, tienes un programa, no sé qué. Sí. Te pones una charla entre dos amigos que les gusta el cine y hablan de cine. Claro, y el sentir general era el mismo, ¿no? Sí. Pues una radio que ayuda a uno mismo, a las personas que hacen radio, y luego también, pues bueno, también para reivindicar, por supuesto, las radios libres, ¿no? Para realizar denuncias, para darle altavoz a la gente que no lo tiene, y sobre todo, pues bueno, esa unión de la REM que va a hacer que todo el mundo vaya hacia un mismo camino. Y que se consigan cosas, Borja, poco a poco. Sí, poco a poco, bueno, esperemos que vayamos muy buena gente ocupando más a nivel legal, que sea más reconocido, ¿no? Eso es. Y luego, Radio Jabato, era la gente que nos hospedaba allí, que le queremos mandar un fuerte saludo. Y además es que vamos a tener en directo luego a una integrante de Radio Jabato, porque resulta que allí, Borja, normal, ¿no? Sus programas musicales... denuncia social un poquitín también, y claro, el friquismo y el cine, Borja, se cuela en todas las radios libres, ¿no? Sí, sí, eso es. Eso, eso es muy habitual. Y allí se hace un Morralla Fest, que es una cosa parecida al Peor Imposible de aquí. Un equivalente concentrado, diría yo, ¿no? Según, es. Según estoy descubriendo por aquí con el programa de hoy. Exactamente. Entonces, bueno. Muy bien. Y además estaban también, luego le preguntaremos a nuestro compi, que era preparando un cine de verano también. Muy, con muchas ganas de que la gente saliera a la calle a ver cine. O sea que, bueno, después de la experiencia tan buena y que tuvimos ahí el fin de semana, pues qué menos que hablar. Luego te digo el nombre, que lo tengo por aquí apuntado. Lo dejamos ahí en el, vale, en el cliffhanger. Vale. Y antes, pues tenemos una actualidad que hoy viene con super noticias. Super noticias, no, sí, no super de buenas. Yo, de hecho, de última hora. Yo, de hecho, me enteré de esta triste noticia de la que venía aquí a hacer el programa. Y se trata que, bueno, el famosísimo actor Ray Liotta, protagonista de Godfellas, uno de los nuestros, que hace un papelón para mí, uno de sus mejores papeles. Sí, claro. Pues falleció, ¿no? Estaba rodando en República Dominicana y por lo visto está durmiendo y falleció dormido, mientras dormía. Entonces, fallecimiento sin motivo aparente, ¿no? Tampoco tenemos mucha más información sobre esta noticia, porque ya te digo que es hace un par de horas. Entonces, bueno, pues este programa 257 va dedicado a Ray Liotta y hoy vamos a tener la banda sonora para rememorarlo de uno de los nuestros. No fuimos muy originales, pero bueno. Algo que no van a hacer prácticamente nadie, va a hacer en la radio, ¿no? Bueno, yo venía escuchando a Francino ahora por la tarde y ya está poniendo. Y ya está poniendo. Entonces, bueno, copiar a los grandes siempre, siempre está bien. Sí. Bueno, Francino salía a colación este fin de semana porque él empezó en una radio libre, ¿lo sabías, Borja? Ah, sí, no sabía. Poca gente lo dice. Pues bueno, lo dice porque, bueno, lo considero, bueno, es una etapa un poco, yo qué sé. Bueno, yo creo que para tú, luego, cuando eres periodista profesional, una buena base es hacer radio libre, porque es una forma de acercar sobre todo a la juventud y te da mucho acceso a numerosos eventos y a conocer gente, y me parece un trampolín bastante interesante, que es una pena que se caiga en el olvido y que, y que sí que tenga, aunque ahora sea un monstruo de los más media, pues que también tenga su pequeño recuerdo a las radios más humildes. Bueno, ¿cómo nos vamos a olvidar nosotros de Radio Crash? Lleguemos a donde lleguemos, Borja. Bueno, yo espero llegar hoy a mi casa. Imposible. Sí. Estemos en lo alto del pedestal o en lo más abajo de la montaña. Radio Crash estará siempre ahí. Te decía, Ray Liotta, tenemos luego una escena de Ray Liotta muy recordada, y luego yo te pido que me selecciones algún tema tú de Godfellas. Yo tengo aquí la lista preparada, hoy lo recordaremos. Y bueno, el otro día hablábamos precisamente de Aníbal, Borja. Yo me equivocaba, pensaba que El Dragón Rojo era como la siguiente que había habido después del Silencio de los Corderos. Y sí que una de las escenas, lo hablamos mucho, ¿no? Las cosas que nos recuerdan y se nos quedan ahí grabados a fuego en el cerebro, nunca mejor dicho en este caso, y es el propio Aníbal Lecter. Sí. Con la cabeza de Ray Liotta. Escena muy explícita, en la cual vemos a Aníbal Lecter alimentando a Ray Liotta, ¿no? Al actor. Sí. Al personaje, ¿no? Hay gente que, su propio cerebro, que desde que vio esa escena ya no va el Sancho ya, no, a cenar, ¿eh? No. La casquería la deja para otros, sí. O que dejó las sardinas en vinagre, como yo con el pingüino de Batman. Sí, también. Sí, los vascos. Hay una película que se llama Gumi, me parece, que me da mucho repelús porque es un tipo, no recuerdo nada más que la escena, es un niño muy particular, ¿no? Con una fisonomía bastante particular que está comiendo espaguetis en una bañera y bebiendo leche. Y me provoca una de esto entre aversión y gusto, ¿sabes? Sí, en ese punto. Digo, ¿qué me está pasando? Me da mucho asco cómo come espaguetis ese niño, pero también me dice, digo yo, joder, se tiene que estar pasando ahí ya. Teta. Sí, sí. Bueno, nos quedamos con muchas de las películas de Ray Liotta que se encontraba grabando, como decimos, en República Dominicana. No había dejado de trabajar, ni mucho menos, no estaba retirado. A mí me van a empezar a salir por las parrillas televisivas, ¿no, Borja? ¿Cómo? Que van a empezar a salir en las parrillas, digo, películas de Ray Liotta. Sí, para un poco rememorar esta figura de cine que bueno, que de la mano de Scorsese se llegó a su culmen, ¿no? Con esa Godfellas. Mira, en mi grupo de colegas, el momento que se pone la noticia, ya como un plan random, ¿no? Sí. Uno dice Escape de Absalom, otro dice Operación Elefante. Uno de los nuestros, por supuesto, Aníbal. La gente va poniendo, sí, va poniendo cosas, su recuerdo, ¿no? ¿Y quién está escuchando? El escape, no. Vaya. El escape de Absalom, mítica también, ¿eh? Sí, sí, también. Un clásico no tanto popular. Sí, sí, eso es. Mira, pues podríamos meterlo preparándolo un poco mejor. Porque pues si esto lo preparamos. Sí. Pero claro, es que uno de los nuestros se lo come todo. Ya, ya, es una gran película, sí. Y además. Y luego también en el videojuego, en, yo creo que tuvo más colaboraciones, pero era muy mítico. En el Vice City, ah, sí, que estaba la figura de... Joder, igual me tiene que corregir los frikis informáticos, pero yo creo que era como la figura de Ray Liotta la que inspiraba la creación del personaje protagonista de Vice City, que acuérdate fue la versión aquella... Sí, que había tres personajes, ¿no? No, en este caso era solo él. Iba con la camisa aquella hawaiana, se subía al coche, tenía un movimiento de estaciones de radio ahí super guays, que habían comprado todos los derechos. Bueno, también... Y Ray Liotta, sí, inspiración bueno, de los videojuegos. En toda la claro. saga de Vice City y GTA, Grand Theft Auto, sí. Hay numerosas referencias respecto a la al cine, ¿no? Son muy evidentes y además no se cortan nada a la hora de mostrarlo. Sí, sí. Volviendo un poco a la actualidad, tenemos cosas interesantes en cartelera. Una de ellas es el estreno en cines de Cinco Lobitos. Esta película que se llevó el premio en el Festival de Málaga. Uy, que ya me nos traes, informó me traes Falo, cine, ¿no? Cine de cartelera, Borja. Cine de cartelera, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, esta película dirigida por Alaoda Ruiz de Azúa, uh-huh. Pues bueno, la podemos ver, ¿no? No sé si en las salas asturianas, pero sí que está, se estrenó en cines. Uh-huh. Y luego tenemos un remake, como no, de una película clásica de los 80. Vuelve Maverick, vuelve Top Gun. Esta película, en este caso, dirigida por Joseph Kosinski, es el remake directo de la película de Ídolos del Aire de 1986, dirigida por el ya fallecido Tony Scott. Y en el reparto también cuenta con gente como Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly. Uh-huh. Aparte por aquí, Val Kilmer. Y yo te traía esta película para hablarte de un documental que vi el otro día que del me dejó docu, impactado, ¿eh? Sí. Te dejó impactado, ¿eh? La gente en nuestro círculo, no todo el mundo, no toda la gente, sí. Pero la gente de nuestro entorno estaba hablando de Val Kilmer. Eso es. Como en su día habló de un hermano Arquette también con aquel documental. Eso es, sí, sí, sí. Va muy en el estilo, pero aquí impacta aún más. Sí. Estos días me hice una especie de revisualización de ciertas películas de Val Kilmer. Por ejemplo, estoy viendo la de Heat. ¿Mm? Y bueno, y otras tantas, ¿no? Y el otro día hablábamos del documental este de los Os, la película de la isla del Dr. Moro, que también aparecía Val. Y todas estas películas se ponían a Val Kilmer como un niño mimado, como un egocéntrico, ¿sí? un perfeccionista. ¿Mm? Y este y un poco era el niño mimado, ¿no? El niño guapo, el tipo al que todo el mundo tenía un poco de rabia. Y como no, este documental ya en el ocaso ya de su carrera, bueno, ocaso digo yo, no sé lo que le deparará la vida, ¿no? Sí. Pero bueno, en estos últimos tiempos nos cuenta la historia de Val Kilmer, ¿no? En primera persona. Impresiona mucho por la situación de salud y física en la que se encuentra actualmente. Eso te iba a decir, ¿no? Que ahora sí. Está desmejorado. Tuvo un cáncer. No solo en plan de apariencia. Sí, tuvo un cáncer físicamente de, y... Sí, de garganta y tiene respira por una traqueotomía y tiene que andar tapándosela para que pueda hablar. Y bueno, una situación de salud bastante, bastante limitada. Pero humaniza mucho el personaje, ¿no? Toda esa... Claro. Imagen de niño, de niñato engreído, uh-huh. y de malcriado que teníamos, con todas esas referencias que nos llegan, ¿no? De esas caras B, en las cuales habla un poco de una infancia muy dura en la cual pierde un hermano, una madre también un poco así, de aquella manera. Todas estas conductas así como un poquitín de fuera de tono. Todo tiene su justificación en la infancia, sí. Algo ha pasado, ¿no? Sí, uh-huh. Sí. No. A ver, no quiero justificar toda su conducta de niñato por algo, ¿no? Pero sí que de esos barros estos lodos, ¿no? Entonces, bueno. Sí, sí. Y me parece un documental muy interesante. Sobre nadie todo nace malo y cabrón. No. Sino la vida te va... Ahí dando forma. Y eso, y también vemos un contrapunto eso, la decadencia del personaje como era Val Kilmer, pero también el recuerdo de la gente, ¿no? Y cómo muchas de esas estrellas que caen en el olvido un poco o en desgracia, por unos u otros motivos, pues aún la gente tiene ese cariño por lo que les evoca sus trabajos anteriores. Hombre, claro, claro. Entonces, claro. Bueno, es que lo que tiene el cine es que, independientemente de cómo se encuentre la figura, ¿no? A la gente, lo que estamos hablando ahora de Ray Liotta y los recuerdos, ¿no? Eso es. La gente tiene grabado ahí momentos de su vida, pues con personajes de cine, en este caso, Borja. Sí, sí, en este caso de cine, pero también pasa con la música. Claro. Por eso idolatramos o tenemos un pedestal a ciertas figuras, claro, musicales, sí, sí, que igual como personas pues igual deja un poco desear, ¿no? Exactamente. Ese sería el otro punto en el que la gente también se disgusta mucho, ¿no? Luego encontrarse de repente a personajes públicos que no comparten igual muchas de sus ideas y llevarse como un chasco. Y luego también, que es el doble combo bueno, que es encontrarse a gente que de repente pues que a fuego con todo. Y que pues, da gusto, ¿no? Da gusto adorar a ese tipo de gente. Sí, sí. Bueno, pues entonces yo recomiendo que a todo el mundo que quiera, vamos, que y si no, que no lo vean. Pero merece la pena ver el documental de Val, porque eso, porque me parece... Seguro que es un recurso estilístico de humanizar un poco esta figura, ¿no? Pero el trato que tiene, por ejemplo, con sus hijos es muy cercano y me gustó de verdad. Sí, sí. Y tienes también como recomendación, Borja, una película de la que yo creo que hablamos aquí alguna vez, que es Pequeños Monstruos. Sí, de esta película. Este rollo de terror de mezclado con comedia, en este caso, ese giro zombie. Sí. Siempre de vez en cuando hay que volver a darle una oportunidad a las películas de zombies para que te gusten. Cuando pase todo el barullo de películas, de repente quedan todas ahí las que son así un poquitín menores, siempre salen algunas a relucir que asoman la cabeza en plan de cuando había muchas pelis yo molaba. Esta película nos la trajo por primera vez aquí José Fernández Ribeiro, que la vio en Sitges hace unos años, y dijo que le pareció muy fresca y supongo que dentro de este contexto de ver mucha película de terror, mucho tal, pues claro, esto es una especie de respiro, ¿no? Sí. Y es una película bastante amable, entre comillas, con ciertos toques de terror gore, y cabe destacar sobre todo la actuación de Lupita Nyong'o, que Nyong'o, no sé cómo se dice exactamente, pero me parece espectacular esta actriz. Sí, sí. Canta en la película, vamos, es increíble. Sí, sí, bueno, de hecho llevo, me parece que algún premio. Y es, pues, pasástelo pues, bien, ¿eh? Una feel good movie, así para desconectar un poco. Sí, sí. Bueno, yo disfruté mucho también, no tanto con el feel good, con The Ad. Borja, esto es una serie que tú, si tienes Amazon, no la ves. Si tienes Netflix tampoco, ni HBO, ni Apple, ni nada. O sea, ¿cómo la ves? No te lo voy a decir aquí. Sí que hay una plataforma en la que aparece, pero bueno, últimamente todo el mundo está hablando de esta serie que está basada, no sé si estás un poquitín al tanto, no sé. La verdadera historia de Gypsy Blanchard, que es una joven que trata de escapar de una relación muy tóxica que tiene con la madre que la sobreprotecciona, ¿no? Que es Didi, que en este caso la interpreta Patricia Arquette en un papelazo de madre superprotectora, y lo jodido es que está basado en una historia real. Pues esta típica peña, ¿te acuerdas aquí aquellas mujeres de Gijón que iban a estafaban a los hosteleros? Sí, sí, sí. Bueno, yo Tonia también me acuerdo de todos esos. Sí, yo creo que el planeta Cucur, también. Sí, la película de estos cacos cutres y unas vidas. La América súper profunda, y en este caso, pues una madre y una hija aprovechándose un poco, unos problemas de salud mental también. También por el hecho de eso que estamos hablando, ¿no? De una infancia y una crianza en un principio también muy dura. Es que la América profunda. Que América es muy deja grande. Deja secuelas sí o sí. Es que América. Es imposible librarse de eso. Sí, es muy grande. A mí pasa, me genera mucho. Sí. Mucha ansiedad. Una ansiedad, no ansiedad, sino desazón un poco. Los países tan grandes como Rusia o Estados Unidos, que es tan grande todo, que hay muchas zonas que quedan muy alejadas de la mano del gobierno, incluso de que no tengan acceso a lo básico, ¿no? Ni a salud, ni a educación, ni a sanidad. Y bueno, también un hecho a recordar hace poco en las noticias, que está un tema candente, el tema de las armas, otra vez. Bueno, por desgracia. Que mira, es que vamos. Sí, sí. Mira el otro día, Borja, ahora que sacas ese tema, el entrenador de los Golden State Warriors llega antes de jugarse el último partido de la serie, en plan de hablemos de baloncesto, le dicen, y dice él no. Dice, no voy a hablar de baloncesto. Estaba casi con lágrimas en los ojos, estaba cansado. Sí. Dice, no puedo, pero ¿qué voy a hablar de baloncesto ahora con lo que está pasando? En contrapunto con lo que pasa muchas veces aquí, sobre todo en España, que no se moja ni Cristo, aprovechando. Si antes decíamos que las radios libres tenían altavoz para la gente que no lo tenía, Es que el deporte de élite tiene un altavoz que cuidado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que hay que ser muy valiente para tener, posicionarse dentro del deporte, ¿no? Igual no tanto. Igual no tanto. Bueno, yo no veo a mucho futbolista posicionarse a cierto nivel, quiero decirte. Hay cosas muy obvias también, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay que... es evidente el lobby armamentístico que existe en Estados Unidos y que le interesa económicamente que deje de haberlo, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno. Sí, sí. Pues nada, te recomiendo también esta serie de Az, que la verdad es que me lo pasé muy bien. Y el otro día me hizo gracia también, Borja, te lo tengo ahí puesto. La juventud está yendo a ver El Doctor Extraño y de repente El Doctor Extraño es una película de Marvel que es un poco diferente a las demás. Se encuentran con cosas oscuras, terror así con comedia, y entonces gente que es un poco menos mayor le dice a otra gente, es que te tienes que ver películas del director. Claro. Que esto nos hace mayorísimos ya, Borja. Sí, porque sí, es sí, en sí. plan Evil Dead, Terroríficamente Muertos, los chavales, sí, sí. los jóvenes, ¿no? Que se han visto Doctor Extraño y han dicho, lo que mola. Claro, esta última es dirigida por Sam Raimi, que vuelve al género de superhéroes, ¿no? Que abriría claro. el camino en 1990 ya con Darkman. Este personaje también interpretado por Liam Neeson y también las tres películas de Spider-Man de principios de los 2000 que son que yo creo que en el tiempo, bueno, que quizá no fue la mejor película del mundo de Spider-Man, pero que tiene su encanto, su rollo que y no es una película hecha en cadena, ¿no? Se nota el sello específico y genial para mí de Sam Raimi. Exactamente, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, con esto y poco más, tienes ahí una nota también, Spacey, otra vez a liarla, ¿eh? Sí, bueno, en este caso, imputado en el Reino Unido. Sí, por tema de acoso sexual ahí entre los años 2005 y 2013, uh-huh. y está imputado y bueno, que nada. Eso, tampoco darle mucha voz a este tipo de conductas. Ya, sí, la verdad es que sí. Bueno, un actor que se vio, pues, lo metieron en la cueva gracias al movimiento Me Too, que en principio había acabado con Harvey Weinstein también. Y nada, la verdad es que lamentamos estas noticias, lo que estábamos hablando antes, al final, las grandes figuras ahí puestas en el punto de mira por sus desvaríos, ¿no, Borja? Eso es. Sí, sí. Pues nada, bueno. Vamos a hacer una pequeña pausa. Te pongo yo el primer tema. Venga. Te voy a poner yo el primer tema. Vamos a escuchar nada más y nada menos que a la grandísima Aretha Franklin. Venga. Que nos cantaba el Baby I Love You. ¿Cómo es? Baby I Love You. Puede ser. ¿Así de hecho, era? Esta es la que puso Francino. Vaya, precisamente. Vaya. ¿Sabes lo que está poniendo mucha gente? A Wet Leg en la radio. Sí, ¿eh? El otro día desde que lo pusiste tú, ¿eh? Primero en Radio Crash. Muy gracioso. ¿Qué insinúas? Pues nada, esa historia tiene mucha gracia. Eres un tipo gracioso. ¿Por qué lo dices? ¿Por la forma en que hablo? Sí, claro, eres gracioso. Me refiero al modo en que cuentas las cosas. ¿Gracioso por qué? ¿Qué tengo de gracioso? Vamos, Tommy, no lo interpretes mal. Espera, Anthony. Es mayorcito, sabe lo que dice, contesta. Cierto. ¿Gracioso por qué? Yo... ¿Qué? Yo solo he dicho que eres gracioso. Vamos a ver si lo entiendo, porque quizá es que estoy algo bebido. Sí, es posible, pero ¿cómo soy de gracioso? ¿Quizá como un payaso de circo? ¿Te hago reír? ¿Crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso? No sé. Es por cómo cuentas las cosas, ya sabes. No, yo no lo sé, lo dices tú. Tú eres el que dices que soy gracioso. ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, eh? Dime, ¿qué tengo de gracioso? Oye, no bromees conmigo, Tommy. No, será cabrón, no. Me ha descubierto. Casi se la pego. ¿Habéis visto cómo tartamudeaba? Aquí estaba temblando. Get it, 'cause I love you, baby, baby, baby. Más de 25 minutos ya de programa aquí en Cinefag FM, en Radio Crash, episodio 257. Estoy hablando rápido, Borja, porque en la actualidad nos hemos comido 25 minutos y tenemos una persona esperando y una peliculón, un peliculón en el clásico nota popular. Y por lo más, bien. Bueno, pues va. Ahora no sientas la prisa, ¿eh? Quítate el por dos y vamos a el por tomarnos. Dos, ¿eh? Me han dicho que el por dos, poner el por dos es de mala educación. Sí, porque no, igual no pones demasiado. Hostia. Demasiada atención. ¿Tú, cuántas, ¿tú a cuánta gente le pones el por dos? A nadie. ¿80%, 90%? A nadie. Hostia. Yo lo escucho todo. Sí. Bueno, la película de hoy sería digna de cualquier edición del Periódico Posible y también del Morraya Fest, que nos atañe hoy. Entonces, bueno, la película se titula Segundo Sangriento, una película de 1992 dirigida por Tommy Mailand y protagonizada por Rutger Hauer, Neil Duncan, Kim Cattrall. Kim Cattrall, está, ¿eh? Sí, aquí está. Es una actriz que, claro, nosotros somos hombres, Borja, en Cinefagia siempre, pues, el típico actor no popular, ¿no? Pero pocas veces, y Kim Cattrall me parece una actriz para hacer una revisión de cara B no popular, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, durante esta película parece que no, pero tiene bastante influencia en el cine que vino después en los 90, uh-huh. Respecto a los actores y actrices, como con la gente que se vio involucrado en ella. Vamos a sonarlo un poquitín más adelante. Sí, sí. Bueno, estoy leyendo que Rutger Hauer es activista medioambiental. ¿Qué te fue? Parece? Que ya está fallecido por eso. ¿Fue? Ah, sí. Ah, vale. Pensé que tenía 75 años. No, se murió hace unos años, creo. Sí, verano del 19, sí. Bueno, como decimos, esta película, yo me la encontré el otro día en Prime y la puse, porque era una peli mala así. Mezclaba diferentes cosas, ¿no? Cine futurista, para la época, es una película del 92, ambienta sí. en 2008. Uh-huh. Habla del calentamiento climático, sí. que está muy en boga. Claro. Se desarrolla en Londres, un Londres anegado por las aguas del Támesis, que se ve, que produjo, bueno, una subida por el calentamiento global, una derrita de los polos, muy todo tono Waterworld, que también es un poco previo a dicha película. Sí, sí. Y bueno, pues es un policía, un típico policía renegado, ¿no? Que hace años su compañero falleció a causa de un brutal asesinato. Entonces él quedó con muchas secuelas psicológicas. Es un tipo... Un clásico, la verdad. Vamos, ¿eh? Se lleva mal, para más tópicos, se lleva mal con su jefe. Le ponen un compañero un poco pardillo. Todos los tópicos. Un negro que muere. No. pues tiene una aventura con la mujer de su compañero fallecido. Bueno, todo se une ahí un poco, ¿no? Sí. Todo queda en casa. El mix. Sí. Entonces, bueno, me gustó mucho esta película. La disfruté mucho más que gustar. Sí. Todos los tópicos. Mucho todos... más que gustar, ¿eh? Sí. Es que en Amazon Prime. No vamos a ser nosotros los que hagamos la publicidad de Amazon en la vida, semejante empresa. Pero sí que es verdad, sobre todo Gonzalo, nos comenta... No, yo veo Morraya por ahí que me encanta. Que muchas veces se encuentra pues muchas películas de este tipo, El otro día, por ejemplo, estuve viendo La noche del cometa. Uh-huh. O sea, no pasa el filtro, pero vamos, ni de, sí, ni de coña, pero bueno. Sí. Pero bueno, lo que dices tú, ¿cómo fue exactamente la...? No me gusta, pero disfruto. Exactamente, sí. Son cosas, no sé, son películas malas. ¿Puede ser también una...? ¿Qué película? El campamento sangriento, tío. Sí. Es que el final me parece terrorífico. Sí. Pero con todas las palabras. Me acuerdo yo también. Sí, es brutal, tío. Puede ser que sea como un poco cinefagia, ¿eh? Sí. No me gusta, pero lo disfruto. Sí. Puede aplicarse a tantas cosas en la vida esa frase, ¿eh? Sí. Vamos a escuchar el tráiler del Segundo Sangriento. Creo que está en castellano, doblada. Sí, no está. Oh, qué producción, Borja. En el corazón de la oscuridad, al límite de la impotencia, un policía está fuera de control, listo para morir. Un paranoico armado es una amenaza para nuestra sociedad. ¡Abran la puerta, policía! Y un asesino anda suelto. ¿Qué tenemos? Lo que queda de un hombre de unos 28 años. Aterrorizado. A esa bestia no le importa lo que mata. Habrá sido con un hacha. Ha sido con las manos. Destrozado. Le juro que vacié un cargador entero de una Magnum 450, disparé a quemarropa. Se desvaneció. ¿Necesitamos mejores armas? Lo único que sabe... ¡Deja que te vea la cara! ¡No se mueva o disparo! Es que no es humano. ¿Qué sabe de ocultismo? oyes los latidos. No es tu corazón. Tiene la estructura del ADN de todas sus víctimas. ¡Carly! También tiene tu ADN. Para ti, esa cosa está consiguiendo que empiece a cabrearme. Si ellos no le encuentran... Viene por mí, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Quítate de en medio! Él los encontrará a ellos. Roger Hauer, Kim Cattrall, han visto el futuro. Ahora tienen que matarlo. Segundo sangriento. Dulces sueños. Escucha, el narrador de los trailers, Borja, o sea, tenemos que buscar a ese a sí, persona, sí, sí, sí, tenemos que ficharlo. Increíble. Antes hablábamos de los recuerdos y claro, tú es que te pillas el videoclub y este señor tres veces, pues... si te das cuenta, ahora no hay narrador, sí, en los trailers. Harás directamente el trailer y no hay... Es verdad, ¿eh? Son trozos ahí pegados, ¿eh? Sí. Y también seguramente tuviera su aquel, ¿no? Sí. ¿Por dónde voy? ¿Cómo narro? ¿Cómo meto sí, ahí? Sí. Y tal. Sí, del sí, director de no sé qué, no sé cuánto. Sí, una sí, claro, maravillosa. ¿Tú lo imaginas a este hombre quedando con gente? Sí, sí, por sí, teléfono, quedaremos, ¿eh? Quedaremos las 5 en el bar. Quedaremos de los... a las 5. Y los amigos ahí en plan de joder. De cuando quedamos aquí a veces. ¿Y sí, quién organizaba las cosas en ese grupo? Él, por supuesto. Claro, mandaba audios. Que alguien hable. Y cualquiera se atrevía a ponerle en por dos, ¿eh? Sí, sí. Nadie se atrevería. Bueno, como decimos, una película que tuvo su repercusión después, ¿no? Decimos que aquí estuvieron gente involucrada, gente como Stephen Norrington, que a ti no te sonará, pero es responsable de efectos especiales. Hombre, no. Y después hizo películas como Máquina Letal y su culmen como cineasta, que fue Blade, del 98. Entonces, bueno, aquí estaba un jovencísimo Stephen Norrington. La película... desde el punto de vista de guión es un poco eslavazado, ¿no? Porque hay una especie de villano, es una especie de Seven, sí, también, sí. En la cual hay un psico-killer, ¿no? Y este detective, esta pareja de detectives que intentan atraparlo. Yo ya veía que se estaba torciendo ya, ¿eh? Según el tráiler, en plan de, sí, pero es que ¿a dónde quieren ir? Ya en el tráiler te ¿a muestra... ¿a quién quiere buscar? Sí, diferentes cosas, porque te muestra, mezcla la teoría del ADN, de la telepatía, claro, de lo místico y religioso. Mucho empeño en los 90 de hacer todo, eso, ¿no? Todo, todo, sí. Sí, nuestro amigo el narrador, cuando sí, acaba de decir, yo qué sé. Muchas cosas aquí se ¿qué juntaron? Hiciste hoy, le dirían. Sí. Yo qué sé. La película ahí de Rutger Hauer. Sí, bueno, pues a mí esta película, eso, tuvo diferentes problemas. La última escena que se desarrolla casi al... Bueno, en una especie de parada de metro subterránea anegada por las aguas, no fue filmada por el director original porque tuvo ciertos problemas. No especifica qué problemas tuvo, pero bueno, me los imagino, un tema de, supongo que económico o de creación, ¿no? O de creatividad entre... Y finalmente no fue quien firmó en la última escena. Sí, lo que hablamos aquí el otro día, que este tipo de producciones iban un poco justas de dinero y la gente aún así quería seguir haciendo cosas, en su mente era espectacular, y al final alguien tenía que decir, eso con el dinero tenemos, que tenemos, no llega, ¿no? hay un rumor no confirmado que Quentin Tarantino se fijó en el peinado de la actriz Kim Cattrall para el personaje de Uma Thurman en Pulp Fiction. Cuidado, sí, la estaba viendo yo ahora, que estamos acostumbrados a ver palo, a Kim Cattrall últimamente, pues sí, con sí, el pelo rubio, y sí que es verdad que... Pues, hombre, es una película muy de Tarantino. Sí, totalmente, es muy de blockbuster. Sí. Un presupuesto de 7 millones de dólares, recaudó nada más que 5, fue un desastre total desde el punto de vista económico, pero sí que logró cierto reconocimiento a nivel... de videoclub y en VHS, y hay diferentes versiones. Hay una versión televisiva que aplica que hay más escenas, sobre todo de contenido esotérico, y que fueron eliminadas en las ediciones de DVD y de VHS. Esotérico, ¿eh? Sí, cuidado, un pentagrama por ahí también, bueno, unas cosas así un poco raras. Me gusta mucho alguna frase que encontramos por ahí, ¿no? Necesitamos bueno, armas frases... más grandes. Sí, sí, sí, sí, sí. Esto, hoy precisamente. Esto viene en mi colación, ¿no? Sí, sí. De la, yo creo que es el leitmotiv de del rifle, ¿no? De la asociación del rifle. Sí. Estoy viendo alguna ilustración, Borja, de la película. Por lo que estás diciendo, ¿no? Batacazo en taquilla, luego reconocimiento a posteriori del Inframundi, ¿no? Del Inframundi videoclubero, y luego, pues claro, convertían en una película para mucha gente de culto, no tanto, porque si no estaría aquí en el clásico nota popular, o sí, pero poca gente, ¿no? que hay con esta película, vamos. Sí, yo es que viendo un poco el cine después me recuerda, y viendo esta película, tiene muchas referencias, no sé si a qué, a ver, no, por ejemplo, el protagonista me recuerda mucho a Mark, el protagonista de Sin City, por esa gabardina, con esa... Ese hombre con medio alucinaciones visuales, auditivas, que se pone en la carne, empatiza totalmente con el asesino. De hecho, recuerda mucho también al Dragón Rojo, precisamente, que vimos otro día, ¿no? Sí, que esa nivel de empatía tan grande que te hace ponerte en la piel del asesino y ver lo que ver por sus ojos. Bueno, eso me parece bastante interesante. Sí. Y la verdad que bueno, y sobre todo el monstruo final, que parece, voy a hacer un poco spoiler, pero parece sacar un poco de los restos de Alien. Sí, estaba leyendo yo por aquí que había ahí un poquitín de reminiscencias de la película de Ridley Scott, así que al final el monstruo, ¿eh? Uh-huh. Esto el spoiler, Borja, ya sabes que bueno, sí, a la gente que, como a mí, que no les importa. Hay tantas cosas en la cabeza que ¿dónde queda el monstruo de Segundo Sangriento, ¿eh? Sí. ¿Dónde quedará? Cuando la vea y aparezca, digo, hostia, ahí está. Sí. Y entre el reparto, aparte de esta Rutger Hauer y esta Kim Cattrall, también podemos ver un Pete Postlewhite, uh-huh, que el año posterior a esta película, en el 93, fue nominado al Oscar como mejor actor secundario por El Nombre del Padre. Hostia. Y también a Michael J. Pollard, que obtuvo un Oscar, obtuvo un Oscar, uh-huh, en el 67 por Tony, Bonnie and Clyde. Sí. La industria del cine, Borja, ¿eh? Sí. Que un año estás ahí, que casi prácticamente te avergonzarás del trabajo que realizaste, sí, y luego... Pasa como los Oscar narrados, que a veces... Sí. Estás a tope y otras veces estás en... Sí, totalmente. Pues nada, otro clásico nota popular que nos metemos ahí a la saca, Borja. ¿Sí? En este caso, últimamente, he de decir, pero claro, circunstancias obligan, que estás... Y a mí me gustaba mucho hacer pues esa puesta en escena, ¿no? De que vayas al videoclub de Manuel, metas ahí la mano, encuentres, te recomiende el videoclubero. En este caso, estaba en la plataforma y me lo encontré. Sí. Y así se da el clásico nota popular últimamente, Borja, porque los tiempos están cambiando, ¿eh? Sí, sí. La cosa, bueno, hay que adaptarse. Es una pena, uh-huh, sobre todo también porque parece que en las salas también hay mucha menos afluencia de gente y no sé cómo acabará todo. Pero, bueno, por lo menos podemos ir disfrutando de estas, para los nostálgicos como nosotros, sí, podemos disfrutar de esta sí, morralla. La película... Morralla de la buena. Sí, era del 92 y el año... En 2008. Era, 2008, sí. ¿Eh? Sí, sí. Uh-huh. Está llegando el año de San Ángeles también, el otro día lo pensé, del Demolition Man, ¿eh? Sí, sí, me pasa mucho, ¿no? Que joder, sí, nos hacemos mayores. Eso quiere decir que nos hacemos mayores. Cuando las películas futuristas de la época, de los 80 o así, ya las pasas con la actualidad y dices tú, sí, ¿pero qué es esto? Sí, sí, me estaba acordando el otro día, no sé si es porque vi una franquicia de, uh-huh, por ahí, por el centro, me imagino, ¿no? Sí. Y dije, ¿cuándo llegará la guerra de franquicias del Demolition Man, ¿no? Ya. Los de Telepisa con los Wizards. ¿Cuál será la que gane, ¿no? Ya. Sí. Yo creo que en Gijón el Burger King está ganando terreno, claro. Sí. Tienes que meter a los empleados ahí a la guerra, que eso va a ser complicado, ¿no? Bueno, hombre, o a los defensores de las hamburguesas también. Sí, sí, hay que hacer las patatitas. A ver qué dicen los sindicatos. Sí. Ponme un tema sí, y ya voy llamando a nuestro tenía, compi. Lo tenía por aquí ya medio... Muy bien, nuestro compi también, ¿eh? Mira, por ejemplo, podemos poner... ¿Cuál? El... Remember, The Walking... The Walking in the Sun. In the Sun. Boh. De Sangre Lass. Sí. Esa. ¿No tenía una versión por ahí? ¿Walking in the Sun? ¿O sería otro Walking? Como que no es Sunshine. No, no lo sé. Esa otra, ¿eh? Estamos guapos. Bye. in the sand, walking hand in hand. The night was so exciting. Remember, the smile was so inviting. Remember, then he touched my cheek. Remember, with his fingertips, softly, softly with me. Cara B. Bueno, Borja, ojo que el Walking in the Sand este es un tema muy tiktokero, ¿eh? Sí, sí, total. Que lo estaba escuchando ahora, digo, hostia. Esto es del TikTok. Cuando llega el no. A ver. Sí, sí. Escucha, tenemos ya a Óscar al otro lado del hilo telefónico. Nos escucha desde Coslada. Muy buenas tardes, Óscar. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. El otro día le decía a Borja, habíamos tenido el placer de conocernos, y le dije yo a Borja, he conocido ahí en Coslada, en Radio Jabato. El otro día, antes te decía Radio Jabato. Radio Jabato. En Radio Jabato. Buen nombre. Sí, los Jabatos de Coslada. Exactamente. Dice, a unos personajes que son como nosotros, Borja. Porque la radio libre es reivindicativa, es cultural, es musical, por supuesto, pero también es pues un lugar de recogimiento, pues eso, para un poco la cultura freak, el underground, y más allá incluso, Óscar. Sí, sí, por supuesto. Aquí nosotros nos gusta siempre descubrir cosas nuevas, y todo este lado oscuro que tiene el cine, pues nos encanta. Todo el serie B, el gore, el plasticazo y chorros de sangre, eso es maravilloso. Sí. No sé si estaba escuchando el programa, pero hoy trajimos un clásico de que yo creo que encajaría, ¿no? Hablamos hoy de Segundo Sangriento, no sé si la viste. Segundo Sangriento, no, ahora no me suena. Hostia, pues te la recomiendo, que para el próximo entra fijo, para el Morraya Fest entra, pero vamos. Sí. Apuntada queda. Sí, sí. Sí, porque tenemos a Óscar hoy aquí con nosotros, pues bueno, un poco por esa visita que hicimos el otro día, y también porque él nos contaban ahí la gente de Radio Jabato. Joder, pues nosotros aquí hacemos pues un festival que se llama el Morraya Fest, que digo, hostia, esto es como el Perú Imposible de Gijón. O el Morraya con el posible, no sé si es uno antes que otro, da igual, pero el caso es que qué valor tener hacer eso con películas de serie B y cutres. Óscar, ¿cómo surge de repente ahí? Porque aquí nosotros sabemos la historia de lo que pasó aquí en Gijón, pero ¿qué pasó ahí en Coslada para que de repente decidierais poner películas cutres? Llamémoslas así. Sí, no, películas cutres. De hecho, bueno, uno de nuestros festivales favoritos es la CutreCon, también aquí en Madrid. Claro. Y pues nada, basándonos en este formato, ¿no?, que hacen esta gente, que bueno, que algunos pues conocemos y tal, vimos que nosotros teníamos la oportunidad, y no estábamos usándola, de poder hacer un festival, un pequeño festival, sin la esperanza ni de llegar a reunir a 150 personas ni nada por el estilo, pero vimos que teníamos la oportunidad y lo movimos, hablamos con los chicos de Radio Jabato, qué buena idea, lo movimos un poquito con el ayuntamiento y decidimos tirar para adelante. Sí, y no sé si pasa en otras ediciones también, aquí pasa mucho en el Pelis Imposible, que hay una especie de comunión, ¿no?, de gente que va con muchas ganas a ese tipo de festivales de pelis malas, que va ya con una predisposición especial para ver este tipo de pelis. No sé si pasa por ahí también en Coslada. Sí, por supuesto, esto la gente no se lo toma como, me voy a sentar ahora y me voy a tragar 5 horas aquí de películas y tal, y si al principio me voy a divertir y luego va a ser aburrido. Aquí la gente va como una fiesta, o sea, sí, es como sí, sí, sí. como cuando quedas en tu casa con tus amigos a ver la película mala y reírte con tus cervecitas, con tu Coca-Cola, tus palomitas, pues allí eso, pues, exactamente igual. Eso es la sensación que tenemos también aquí en el Festival de Perú Imposible y que pocas veces veo aplaudir en el cine, y yo creo que en el Perú Imposible es de las veces que más aplaudes. Se aplaude lo que dices tú, ¿no? El plástico, el chiste zafio, eso se aplaude muchísimo. Sí. Sí, no sé si pasa también en Coslada, también, ¿no? Bueno, nosotros lógicamente haces una pequeña introducción y de lo primero que le decimos al público es que aquí no se viene a estar callado y ver una peli y absorber los datos y ver los efectos especiales, nada de eso. Ahí se viene a ver una peli con 50 personas más, pasártelo bien como si estuvieras en casa y comentarla. Allí, bueno, si había una pequeña escena en inglés, la gente lo traducía en voz alta, ¿sabes? O algo así. Era algo divertidísimo. Sí, sí, qué grande. Siempre lo hablamos aquí, Borja, esa comunión que dices de los habituales, de este tipo de ciclos. Sí, sí, que sea una fiesta también y que sea un poco pues el reivindicar un poco el cine de antaño, sí, ¿no? Que entrabas y no sabías ni qué ibas a ver, el cine de reestreno también. Eso pues yo creo que es necesario verlo, porque ahora yo creo que hay mucha información y eso, el exceso de información también hace que como usuarios vayamos menos al cine, ¿no? Porque nos lo pensamos mucho. Totalmente, sí. Claro, No, dime, Óscar, perdona. No, que nos creamos un prejuicio ahora con los trailers que sacan, que la gente parece que espera más el trailer que la película, pues nos creamos unas expectativas que luego pues nos pueden defraudar. Sí, sí. Oye, ¿qué edición es la de Morralla Fest? Era la primera. Era la primera. Era la primera, sí. Ahora vamos a hacer... O sea, ¿cómo me la venderíais? Que yo ya pensé que vais por la tercera o la cuarta ya. Hombre, porque ya está casi preparada. Sí. Tengo la de verano aquí mismo, que bueno, va a ser en la Atalaya, que es otra... Es otra asociación cultural y libre, ¿no? Que tiene un colegio ocupado, trabajan en Vallecas durante 9 años y nos han ofrecido usar su espacio para que sea al aire libre, con una barra a explotar y todo. Y vamos, allí yo creo que va a ser fantástico. Joder, qué buena pinta. ¿Y eso para cuándo va a ser? Para finales de junio. No sabemos si será el 25 o nos tienen que confirmar la fecha, pero vamos, ya está. Ya está en movimiento. Bueno, eso era lo que hablabais el otro día, de porque aparte del Morralla Fest estabais también empeñados. Yo no sé si es justo esto, de eso, del cine al aire libre y aprovechar el veranín para poner pelis y que la gente salga a la calle, ¿no? Sí, como asociación cultural o vecinal, que es también Radio Jabato, ha habido años que hemos hecho un cine al aire libre para justo el barrio, que justo donde tenemos la radio es un barrio un poquito más marginal, digámoslo así. Sí. Y entonces, pues para los niños y la gente del barrio hemos hecho un cine de verano que está muy bien. Pero llevamos años que no se ha podido mover por lo que sea, porque no ha habido material, porque no ha habido suficiente dinero para comprar alguna cosilla. Y bueno, y este año pues... El ayuntamiento está a nuestro favor y tenemos nuevo proyector, nuevos altavoces, nueva pantalla y vamos a volver a empezar el cine de verano allí en el barrio. Joder, qué guay. Bueno, el ayuntamiento se está aportando un poco, eso quieras que no, pero es un respaldo que al final pues, ayuda también, ¿eh? Sí, además que claro, que esto se mueve con gracias a la gente, ¿sabes? Del barrio también, ¿no? Si necesitamos, yo qué sé, hemos abierto una biblioteca hace poquito y la gente se ha volcado, ¿sabes? Todo el barrio ha traído libros y hemos abierto una biblioteca que está muy chula, pues al final nosotros mismos somos los que tenemos que mover esto. Claro, claro. La gente, mueve la gente, sí, Borja. Sí, me imagino que... De nosotros no hablo de Radio Jabato, hablo de Coslada y San Fernando, del barrio. Del barrio, ¿eh? Uh-huh. Sí. Porque tú, Óscar, ¿tú tenías programa en Radio Jabato? Sí, yo soy director junto con el señor Rombo, junto con José, del programa de Siete Grapas. De Siete Grapas, hablamos de cómics. Ajá, sí, sí. Pues que tenemos aquí nosotros a gente que sería un gusto que presentaros, la verdad, porque estaríais muy a gusto, ¿eh? Nosotros igual el cómic no lo dominamos tanto, Borja, pero sí que nos sabemos rodear. Hay gente aquí que sabe mucho de cómic, es muy muy muy fan del cómic y yo creo que poneros en conexión seguro que sería un placer para ambas partes. Sí, sí. Hombre, pues sí, nosotros encantados y siempre estamos buscando gente nueva con la que hablar y colaborar. Claro, claro. El otro día, Borja, salía a colación. Bueno, en el momento que empezamos a hablar de este tipo de cine, a mí siempre, como hablábamos antes de cosas que te quedan grabadas en la cabeza, de esa fuga del Bronx de Castellari. Los guerreros del Bronx. Eso es. Y tiene, Oscar, tiene hasta el Blu-ray. Decía, al final no fuimos al videoclub, tengo... Oscar, no tuvimos tiempo. Yo tengo esa trilogía en Blu-ray. Sí. Joder, pues es una pasada. Uh-huh. Aquí, precisamente, yo descubrí en la plataforma Antidesahucios presentaba una película, había un coloquio, ¿no? Con diferentes fuerzas políticas aquí en Gijón, y quería hablar un poco sobre eso, a los desahucios, y hubo un coloquio previo a esta película, a Los Guerreros del Bronx, y utilizaban esta película como ejemplo, ¿no? De la gentrificación. De gentrificación, de expropiación, y bueno, pues me pareció interesante y también muy, muy hilarante también, ¿no? Porque, sí, porque al final siempre decimos que el cine como herramienta pues es una herramienta pues muy, muy potente, ¿no? Pero ¿quién iba a pensar que el cine cutre pudiera también ser social, parte de un poco revolución social, ¿no? Y esta película, no sé si tú, Oscar, investigar, supongo que sí, ¿no? Con Vic Morrow, por ejemplo, con Mac Gregory, que hay tanta leyenda alrededor de este personaje, este antihéroe de que caminaba tan erguido. Y prácticamente no hablaba, yo no sé, claro. El guión que tenía en la película poquito era. De hecho, hace poco, no sé si sigues tú o tienes conocimiento de un podcast que se llama El Calabozo del Reverendo Wilson. Me quiere sonar, sí, pero yo no sé si hemos hablado de ello. Ah, pues... Puede ser, sí. Pues este hombre pues tiene un podcast muy muy muy pro, ¿eh? El tío sabe mucho de cine de culto y cine, y hace un monográfico de Mac Gregory, y yo te lo recomiendo, que seguro que lo vas a sacar bastante interesante. Ahora según colguemos me voy al aire. Bueno, entonces me decías, Óscar, que ahí se sigue yendo al videoclub. Nosotros en nuestro clásico no tan popular, yo antes le decía a Borja que antes, en los orígenes de nuestro programa, Borja iba al videoclub y pues indagaba en las estanterías. Cada vez podemos hacerlo menos, pero vosotros ahí sí tenéis videoclub y seguís yendo, ¿eh? Tenemos un videoclub, sí. Es curioso porque se transformó, ¿no? Este videoclub tuvo que pegar un cambio radical y transformarse. Claro. Y como íbamos la mayoría de ese videoclub, que, bueno, no sé si podéis dar publicidad y tal, pero sí, la mayoría de ese videoclub, que se llama Videoclub Impact, éramos frikis, ¿sabes? Íbamos a buscar porque José, que es el dueño, tenía películas que no encontrabas en ningún lado. Claro, claro, claro. Y lógicamente, claro, él invirtió en su público friki, claro, y modificó el videoclub y lo transformó en una tienda de cómics y de culto de serie B y de anime, bueno. Os puso un sitio a vuestro gusto, Óscar, ¿eh? Sí, suerte. Sí, crea una comunidad. Es como jóvenes ocultos, ¿no? Que iban ahí a pillar cómics y a ver pelis. Sí, eso es. Qué guay. Sí, y conserva una pequeña estantería de alquiler, ¿sabes? Pero bueno, claro. Eso es. Pero es lo de menos. Para románticos, un poco, ¿no? Para románticos. Sí, sí. Pues nada, Óscar, la verdad que, bueno, Borja, no sé si quieres comentar algo más. No. En el Morreya Fest, ¿qué películas proyectasteis? Pues mira, la primera edición, nuestro primer Morreya Fest, la primera película que pusimos fue Rucus, el alborotador. Uh-huh. No sé si... No la conozco. Bueno, pues es de Dirk Benedict, el Fénix del equipo A. Ah, sí. Y está grabada un año antes que Rambo. Y y hay coincidencias. Es prácticamente como acorralado. O sea, es prácticamente como acorralado, pero tiene sus puntos de, pues eso, malos efectos especiales, una música hilarante de banjo y bueno. Es un cachondeo que hay que ver. Sí, yo creo que sí que en algún Peor Imposible sí que, Borja, a mí me suena, o nosotros tenemos, ya te digo, Óscar, un par de colegas que sí que profundizan y son teóricos, y a mí sí me suena cuando me lo dijiste, digo yo, esto creo que o se puso o se comentó, sí, sí. Y luego esa Feast of Jesus, que... Feast of Jesus, madre mía. Esa cuando me la contabais, yo flipaba, tengo unas ganas de verla. Se te hace la boca agua, o sea, el argumento de Feast of Jesus es... Sí. Luego ya, y encima está muy muy bien producida y muy bien grabada, es un corto que ha ganado muchos premios, incluso tiene merchandising propio, ¿sabes? Con muñecos, con sudaderas, con camisetas. Esta sí me suena, de por lo menos de oír hablar de ella, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, porque dentro de este mundillo en el que nos movemos, mucha gente lo conoce y habrás visto, pues ya te digo, desde muñecos hasta camisetas. Claro, sí, sí. Es Friso Jesús, el puño de Jesús. El puño de Jesús, sí, sí, sí. Además es de 2012, no hace tanto, cuidado, ¿eh? Uh-huh. ¿El qué, perdona? Que digo que no es de hace tanto, es de 2012 la... No, no, esta película, y está, ya te digo, grabada en una calidad muy buena para ser un corto y de serie B, vamos, una calidad muy buena. Sí, sí. Y se cerraba esta primera edición, Óscar, con el Vengador Tóxico 4. Nosotros tuvimos el Vengador Tóxico, la primera parte creo que la tuvimos, ¿no, Borja? Aquí en sí, el clásico. Aquí lo trajimos, sí, sí. En este caso, la cuarta parte ya, ¿eh? Empezamos por la cuarta parte nosotros. Bueno, quizás la mejor, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Y... Sí, realmente, bueno, incluso los productores de Troma ya lo dijeron con Vengador Tóxico 4. Es prácticamente un remake, ¿no? De, sí, sí, de la primera, sí. De la primera, es prácticamente un remake. Y luego, si queréis, nos podemos olvidar de la segunda y de la tercera, como dicen en la introducción de esta película. Sí, sí, sí. Sí, ¿cuál es la que viaja a Tokio, a China? ¿Cuál es la que es la tercera? Sí, creo que es la tercera, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, Óscar, lo que hablamos, la verdad es que, joder, buena programación este primer Morraya que mezclaba ahí una película muy de Pro Imposible como era Rucus, pero cuidado con ese Fist of Jesus y está el Vengador Tóxico 4, que es eso, lo que estabais diciendo, ¿no? Un remake pues un poco con más calidad y para quedarse a gusto con esa idea original que quizás no se llevó a cabo en condiciones y en esta cuarta parte pues ya sí que pusieron ahí todo el empeño. Nada, Óscar, cumplimos la hora de programa, estamos encantados de que hayas podido estar con nosotros y seguramente sea más veces, ya nos irás diciendo las veces que no te es muy pesado que te llamemos, porque ahí, Borja, hay cantera, bueno, cantera no, porque somos todos bastante mayorucos, ya os parece. Sí. Tenemos una edad, Ya hay canas en la barba también, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Pero nada, un descubrimiento para mí, no voy a decir nada de este fin de semana que pasé allí junto a los compis de las Radios Jules, pero bueno, fue un placer poder haber estado ahí dialogando y que al final, pues en que todos los sitios, más o menos... la gente coincide, Borja, y nos vamos juntando. Lo malo, todo se junta, ¿no? Todo se junta. Se dice aquí en Asturias. Bueno, pues nada, Óscar. Bueno, Óscar, un abrazo. Muchas gracias por... Bueno, un abrazo, chicos. Encantado de estar aquí. Igualmente. Nos vemos. Gracias. Nos escuchamos. Chao. Un saludo. Chao. Pues nada, Borja. Bueno, ¿qué te parece lo que se hace por ahí adelante? Muy bien, muy bien. ¿Quién me iba a decir que iba a hablar con alguien de Coslada? De Coslada, ¿eh? Jolín. Sí, sí. Y lo que se hace es un barrio, la periferia de Madrid, ya te lo dije antes, sufre mucho. Sí. Y ahí está esta gente que tiene un mérito. Sí, porque, sí. Porque aquí, yo creo... sacar la cabeza aquí en Gijón, aquí con la playina, guay, pero ahí en Coslada. Ya, yo creo que... Yo creo mucho que mérito. Ahí en Coslada, y bueno, alrededor de Madrid, hay mucho sentimiento de barrio. Y me recuerda mucho a la película precisamente de barrio, ¿no? Y claro. Todos esos. Uh-huh. Y me recuerda mucho también a los hip hoperos de los principios de los, claro, bueno, de los 90, principios de los 2000, que habla mucho de su barrio. Y la gente, el capitalismo te quiere desagrupar y ellos resisten ahí y van aguantando. Sí. Y vemos, claro, aquí con esta Radio Libre, con esta asociación vecinal, con Jabato, pues que siguen que hace, resistiendo, ¿eh? Y hay muchas cosas culturales que hacer. En este caso, un cine libre y un festival de pelis malas buenas, de pelis de culto. Cuidado, de culto, sí, porque aquí la programación, este primer Morraya, sí, cuidado. Pues nada, Borja, bueno, un placer como siempre. Igualmente. Otra vez, se ha pasado muy rápido esta hora de cine y vida, como decimos siempre. No hemos recordado, hablando de radios libres, pues un saludo para las que nos redifusionan, que Radio Cuca en Oviedo, Radio Almaina en Granada, Radio Espiritrompa en Huesca y Radio Trama en Sabadell, que muchas gracias por contar con esta radio. Le daremos voz a toda la gente, pues como Óscar, que está haciendo cosas sociales y encima además relacionadas con el cine, porque todo al final vale y se relaciona y nosotros estamos encantados de poder hacer que todo eso fluya, Borja. Uh-huh. Eso es. El orgullo, ¿eh? El orgullo de pertenecer a una radio libre. Exactamente. tema final. Mira, pues como hablamos al principio de Kevin Spacey, y nos queda un poco más sobre boca, vamos a despedirnos con Beyond the Sea. De Bobby Darin. ¿Por qué lo dices así como en plan de...? Es que tiene una película que se llama Beyond the Sea, que es un biopic sobre un cantante. Sí. Lo dijiste así como en plan de, bueno, que me Spacey, tal, no sé qué, y venga, pues ahora ponemos esta. Pues nada, nosotros seguimos aquí adelante, Borja, un placer como siempre. Lo digo como anécdota, como renegror, de unir cosas. De... Claro, pues eso, lo que decimos, buscarnos en las redes sociales, unas redes sociales que no alimentamos nosotros, sino que las utilizamos para responder, Borja. Sí, sí, eso es. Sí. Entonces, bueno. Y luego también pues estamos poniendo robots para el tema de la agenda, por ejemplo. El otro día, antes nos pasamos en la agenda la recomendación del Mieres Film Festival. Pues igual para puede ser, ¿no? Nos lo pasamos, pues sí. Mira, ¿te acuerdas que teníamos una agenda anteriormente? Pues yo creo que tanto tú como yo, o igual no, ¿eh? Pero el jueves 2 de junio a las 11:30 p.m. estaremos en el Millersfield Festival, que se está desarrollando ahora mismo, en el que va a haber una sesión de B-Short, B-Fast, B-Punk, que me gusta mucho, porque es de cortometrajes, como a nosotros nos gusta, son rápidos y son punkies. Cuidado, va a haber ahí movimiento, va a haber ahí... Cuidado, cuidado. Sí. Y luego encima se va a hacer una votación rápida para elegir a un ganador. Punkis y votación, cuidado, ¿eh? Sí, ¿eh? Igual no... Tú no... pensabas que igual era más anárquico, ¿eh? Sí, luego sí, todo. Sí. Bueno, luego igual se llega a un consenso sobre qué película gane y nos dan ahí las 7 de la mañana en Mieres, ¿no? No estaría mal. Pues nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene o cuando sea, lo intentamos siempre, ¿eh? Siempre. No haya programa, pero nosotros podemos, ahí. Al pie del cañón, aquí en Cinefag FM, en Radio Crash. Chao. Hemos todo solo con pedirlo. Y nuestras mujeres, madres, hijos, todos disfrutaban de lo que hacíamos. Tenía bolsas de papel llenas de joyas apiladas en la cocina. Tenía un azucarero lleno de coca junto a la cama. Ratas, porque hacen cualquier cosa con tal de sobrevivir, ¿no es cierto, señor Hill? Protesto, señoría. Se admite la protesta. Oiga, no sé por qué tiene que insultarme ante el señor Hill. Sabe muy bien que es usted una rata. Protesto, señoría. Podía tener todo lo que quería con una simple llamada de teléfono. Coches, las llaves de una docena de apartamentos en toda la ciudad, apostar 20 o 30 mil dólares en un fin de semana y luego gastar las ganancias en una semana o pedir prestado para pagar al corredor de apuestas. No importaba. Eso no significaba nada. Cuando no tenía un centavo en el bolsillo, iba y robaba más. Controlábamos todo. Untábamos a la bofia, untábamos a abogados, untábamos a los jueces. Todo el mundo ponía la mano y por ese motivo todo podía comprarse. Y ahora todo se acabó. Eso es lo más duro. Que hoy todo es distinto. No hay aliciente. Tengo que esperar como todo el mundo. Ni siquiera me mandan comida decente. Nada más llegar aquí pedí espaguetis con salsa marinara y me mandaron macarrones con ketchup. Soy un don nadie. Y tengo que vivir el resto de mi vida como un gilipollas. Stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Beyond the star, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. Meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea.